El resultado, la verdad, que fue contundente. Una fuerza que es la de Juntos Somos Río Negro, que se impuso arrasadoramente. Y después el segundo y el tercer puesto peleado a una distancia que no. La verdad, que marca muy bien que hay errores políticos que no se pueden volver a cometer. La lectura es, al menos la que hacemos nosotros desde nuestro espacio político, es única, digamos. Esto fue una derrota para el peronismo. Estar 1.000 votos, 1.200 votos es un número muy bajo. Estamos en una situación muy grave a nivel partidario. Bueno, Beretinec evidentemente sabe construir poder. Y después, una cuestión clara para mí es el tema de la división. Si uno como oposición, que era nuestro caso en esta elección, va atomizado, va dividido en tres, cuatro partidos, le sumás más votos, no solo que le das el triunfo seguro al oficialismo, sino que le sumás más votos porque no hay una idea identificada como opositora, sino que hay una ensalada terrible y eso no invita a la gente, al elector, a tomar una decisión por la oposición, sino que generalmente se tiende a tomar por las ideas claras. Las ideas claras hoy, lamentablemente, estaban del lado del oficialismo.